11 a.m. a la estatua se le cae un brazo. 11 y 10, la restauración se completó. 1 y 6, 1 y 10, 3 y media, 4 menos cuarto, 17 pm, las 6 pasadas, 23 horas. Dale que no falta nada. Muy bienvenidos, buenas noches. Estamos aquí presenciando el programa número 27 de Salteame, llegando a nuestro final, a nuestro primer ciclo, finalizando la primera temporada de lo que es este proyecto que comenzamos por el mes de junio. Buenas noches, Tommy, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy contento de estar acá. Queremos saludar a toda la gente que se acercó. Me parece que faltan un par que están abajo. No sé si siguen tomando vida. Así no sé es, bien. Estaba Facu, el Pucho de 25 de Mayo, grandes amigos que nos vinieron a seguir hoy. El estudio lleno, como es costumbre, Salteame. Y nada, contento. Hola, Capitán, hola, Aldi, ¿cómo va? No, Sergio, ya nos estuvimos saludando antes. Muchas gracias por darme la bienvenida esta noche. No, por favor, siempre bienvenido aquí, usted, que volvió después de sus aventuras. Sí, sí, tenemos para más adelante una muestra de lo que fue aquello. ¿Nos vas a contar un poco de lo que hiciste? ¿Nos vas a mostrar algo? Sí, la imaginación al poder. Vamos a lograrlo. Aldi, ¿cómo va? Buenas noches, Sergio. Te veo muy tranquila. Sí, obvio. Pero callada, no sé qué te pasa. Está metida en el personaje. Claro, se viene un radioteatro increíble. Muy bien, vamos a estar experimentando. Para todos los oyentes que están del otro lado. No, estoy tranquila, pero la verdad que también estoy de festejo. Hoy es el último programa, ¿no? Así es, hoy tenemos un par de sorpresitas por el lado de producción. Tenemos muchos saludos que nos han dejado los entrevistados, los invitados que hemos tenido queremos, a lo largo queremos de estos meses. Destacar la labor de la producción de Salteame. Como es costumbre, siempre preparados, ¿no? A la vanguardia salteamista. Ahí está, y vos en difusión, ¿dónde nos pueden ubicar, Tommy? Si tienen ganas, se pueden meter a Facebook, buscan Salteame, entran a la página y nos pueden comentar, clavar me gusta, todo, invitar a todos sus amigos. Que critiquen, que bardeen. Que digan lo que quieran, es el programa número 27, así que estamos abiertos a cualquier tipo de corrupción auditiva que puedan muy bien proponer. También nos pueden encontrar en Twitter, en Salteame Radio. Y ahí también, tuitear... Hoy tendríamos que tuitear lo infamoso también, ¿no? Para terminar. Sí, ¿no? Algún ha llegado a parecido que sea que tenga una historia parecida al radioteatro, ¿no? Vayan pensando alguno, a ver si se les ocurre. Falta Big Daglio. Big Daglio que... ¿Vendió humo otra vez? Brilla por su ausencia. ¿Dónde está el manager? Tenía que cumplir, supuestamente, con su agenda deportiva. Oye, 23-15 tenía que cubrir el arco, ¿no? ¿Era portero hoy? Portero, claro. Fudito 5, esta vez la llamada llegó de parte de los compañeros y bueno, no se pudo hacer presente. No está presente aquí. Aldi. Sergio, me alegro mucho tenerte otra vez como conductor. La verdad que muchísimas muy bueno, gracias. Te felicito. Me apapachan. Me alegro también que Tommy se anime a hablar. Gracias, ahí. Gracias. Pero te cuento, Sergio, que estuve hace unos minutos hablando con el señor Tomás Paramio, que ya está en San Pablo. Sí, nosotros tuvimos una comunicación por Facebook. Ajá. Que publicó ahí en nuestro grupo de amigos que había llegado. ¿A vos hablaste vos también? Hablé con él, nos mandan muchos saludos. Te queremos mucho, Tommy, te extrañamos. Este programa te lo dedicamos, obviamente, a vos. Este programa no tiene la misma voz que antes, hace dos programas, ¿viste? Estamos tratando de remarla acá. Bien ahí. Bueno. Está en una aventura en Brasil. Sí, contento por la... Llegó, ¿no? Tocó ya destino, ¿no? Así es, ya está buscando trabajo. Nos hizo llegar que ya tiene un par de historias para contar. Que las va a guardar para, no sé, para cuando... Para el regreso. Seguramente no nos está escuchando, pero bueno, le mandamos saludos igual. Sí. Vamos ahora con el primer saludo de la noche. Alfredo, ahí va. Hola, soy Alfredo. Yo estuve en el primer programa de Salteame y le deseo un feliz año y muchas felicidades para los chicos y para todos los porteros de edificio. Hola, soy Alfredo. Yo... Muy bien, ahí teníamos a Alfredo, el portero del primer programa de Salteame. El primer entrevistado de Salteame que nos contó su historia, me acuerdo. Tucumano, ¿no era? Tucumano, de historia muy humilde, sí, llegado a La Plata. un trago de historia de su, de cómo creció allá en Tucumán y cómo arribó a la ciudad de La Plata y comenzó de cero directamente. Sí, lo destacable del mensaje también, mandándole saludos ahí a todos los porteros de edificio, fiel al sindicato también, Alfredo. Fiel al sindicato, muy bien. ¿Tenemos otro saludito por ahora? Soy Ana de CRAM, estuve en algún programa de Salteame y quería desearles un feliz año nuevo y un feliz año a todos los chicos de allá del programa, que estuvo buenísimo. Un abrazo. Ana, hermosa, creo que estoy enamorado de ti. Confesión al aire. Sí, no lo puedo evitar. Muy buen programa ese, ¿eh? Sí, muy gran programa. La chica de los cómics. ¿Estabas tú ya, Aldi, para en esa época? ¿No estaba todavía? No, todavía no. Yo llegué en plenas vacaciones de invierno. Sí, claro. Sí, cuando ustedes estaban de vacaciones. Tenés razón, vos arrancaste cuando yo no estaba acá, claro, presente en el estudio. Nos habíamos tomado un receso invernal. Sí, tres o cuatro programas que tomó el mando el Capitán América. Claro. Perfecto. No, un alter ego de él. Hazte cargo. No existe. Hola, soy Bamba 748, chico africano. Yo saludo a todos los chicos, mis amigos, mis amigas. Tengo buenos años que vienen, muy bueno para todos. Grande Bamba. Vamos, Bamba. Es uno de los programas más interesantes con Bamba, proveniente, un tipo oriundo de Senegal. No se entiende mucho, pero o sea, se hace llegar el cariño, sí, a la, claro, gente de Salteame. En una grabación es un poquito más complicado entenderlo, pero siempre que está face to face con Bamba, lo hemos cruzado un par de veces. Lo hemos cruzado y por siete. Respondió a los saludos, por supuesto, con esa remera de Miami Heats, la remera de básquet, ¿no? Sí. Alta historia. Buen programa, historia. Una gran historia, venido de Senegal. Gran persona, Bamba, se dignó a grabar este saludo para todos nosotros, la verdad, un gesto. Y se dignó a entrar a este estudio y someterse a las preguntas de... Lo peor que yo recuerdo es que creo que era el mejor vestido aquella noche de todos nosotros. Él estaba vestido, para mí le habían vendido algo ahí, hay una fiesta, tú sabes. Estaba de gala, Bamba. Aldi, vos ya estabas acá. Ese día fui a hacer un móvil al señor Carloncho, que también le mandamos un saludo, estuvo acá presente, pasó por Salteame. Pero sí, llegué a verlo al señor Bamba, le mandamos un saludo altísimo. ¿Cuánta altura tenía ese hombre? Muy grandote, Bamba. Y fibroso. Fibroso, un negro fibroso. Sí. Sí, muy, muy amable. La verdad que nos sentimos muy cómodos con él. Bien, quiero agradecer y desearles esta final del 2013 a todos los que me escucharon en este fantástico programa y principalmente a todos los presos que son los que escuchan a la noche. Como ya lo he dicho, yo he estado muchas veces detenido, una sola vez estuve detenido y siempre buscamos radios en qué escuchar, y esta la escuchábamos nosotros. Y por eso le digo yo a los presos, principalmente de todas las unidades de la provincia de Buenos Aires, les deseo un feliz Navidad y que mi corazón y la radio no se va a olvidar jamás de ustedes. Palabras profundas de Carloncho. Emotivo saludo de Carloncho, agradecidos nosotros de sus saludos. Sí. Muy sentimental, no, siempre sentimental. Ese programa fue uno de los más extraños de todo Salteame. Corazón de hierro, ahí está. Podemos decir que se generó un clima diferente, que siempre el programa está caracterizado por tener, ¿no?, un clima más... Una línea humorística, un poquito más arriba. Sin embargo, Carloncho contándonos su historia. Fuerte. Flor de historia. O muy sea, fuerte. Una de las historias más, no sé... ¿Cómo? Complicadas. Fuertes y que te llegan, ¿no? Que te hacen un cable a tierra. No, fue increíble. Lo loco es que cuando fuimos a ofrecerle si quería grabar un saludo de fin de año, le pregunto: hola Carloncho, ¿cómo andas? ¿Se acuerda de mí? No. Pero no, tiene razones porque se la pasa haciendo situaciones. National Geographic Channel ya lo ha contratado, creo, también, no. Y esto es verdad. ¿Después de Salteame? Después de Salteame, puede usted creer que National Geographic Channel se haya fijado en Carloncho y en sus dos libros. ¿Van a venir por nosotros? Claro, pero ¿por qué? Por la historia. Por la historia de vida de ese gran señor, ¿no? Muy fuerte. Bueno, creo que nos queda un mensaje más. Hola, soy Beltrán, el plomero que recorrió la Argentina en bicicleta. Un saludo para Salteame. Ahí estaba Beltrán. ¿Recordamos la travesía de Beltrán por las 23 provincias andando en bicicleta? ¿Podríamos repetirlo, por favor? A ver, por favor. Se escuchó claro. Estaba fónico. Me sonó medio raro. Sí, no, hola, soy Beltrán, el plomero que recorrió la Argentina en bicicleta. Un saludo para Santiame. Aflautada la voz. Sí, con la voz tomada. Parece. Con la voz tomada. Sí. Medio afeminado. ¿Qué le pasó? Puede ser. Todo en este. Puede ser. No, nos contó que levantaban mujeres gracias a la bicicleta, así que capaz que hubo una transformación, no sé. Sí, en la costa de la ruta. Pero claro, que fuera a convertirse en una, ¿no? Tampoco. Y capaz que... Vio que los ciclistas usan esos asientos de bicicleta medio raro, donde... Claro. Medio apretujado. Puede haber afectado un poco la voz, mal, ¿no? Puede terminar siendo un desperfecto de la naturaleza. Puede haber motivado a una hormona para... Igual, muchas gracias a Beltrán por haberse acercado hacia nosotros también, con un mensaje tan sentido. Muchísimas gracias a él y a todos los que nos mandaron saludos. Vamos a seguir con esto. Tenemos más, porque la producción de este programa, lo que laburó, hermano, no se puede creer. ¿Cómo? Hola, soy César Jones. Quería mandarle un saludo a toda la gente de Salteame en su último programa del año. Y de paso agradecerles porque cuando pasé por allí viví un momento muy grato en una de las mejores entrevistas que me hayan hecho alguna vez. Un abrazo para todos. Chao, chao. ¡Vamos! Ahí está. Alta entrevista, una entrevista con alto contenido. Un director porno, ¿te acordás? Sí. Estábamos todos sorprendidos. Sí. Sorprendidos. El clima a pesar de haber entrevistado a un director porno. Tenés un gemido detrás de tu voz muy interesante. A pesar de haber, director porno, la entrevista tuvo, ¿no?, un carácter bastante cultural. Un contenido muy. Quisimos hacer una entrevista bastante seria, a pesar del tema, ¿no? No. Las preguntas siempre se van de tono. Es un tema serio. O sea, el porno es un tema serio. Claro, está bueno. Es su trabajo, o sea, lo hace bien. Está el cine romántico, el de acción y el cine porno. O sea, hay géneros y géneros. Hablamos de un género nada más. ¿Esa entrevista qué te provocó, Valdi? No, la verdad que sí. Fue muy interesante porque nos dijo cosas que realmente yo no tenía idea. Por ejemplo, no sé, los cuidados que hay en el cine porno. La verdad que me pareció muy profesional. Le mandamos un saludo, gracias por haber pasado por acá. Ese día también estuvo César Jones. Ese día estuvo Vietma Tripulación también. También, claro. Programón. Muy bueno, programón. Fue un programón. Sí, sí. Lo que recuerdo de César Jones era que de las 11 horas de grabación, garchaban una hora y media. Claro. Muy poco. ¿Cómo? El acto sexual, el coito, duraba aproximadamente 40 a 50 minutos. A full, era a morir, a grabar ahí y que salga lo que salga. Y sí, si te imaginas una película de 2 horas y media, puro sexo, sería, ¿no? Bastante agotador para los protagonistas. Claro, tal cual, también para que lo vea. Yo no estuve ese día, pero debo admitir que lo escuché, uno de los mejores programas, mientras no... Vos estabas de gira, hermano. Sí, pero lo escuché y me pareció increíble el vocabulario de ese muchacho, ¿no? Se notaba que académico. Era... Académico. Estaba instruido, lo que es una educación, ¿no? Un estudioso de la industria porno, podemos decir, ¿no? Sí, pero la perdí. Bueno. Hubiese sido interesante que esté el capitán ahí preguntando, ¿no? Sí, me hubiera gustado bueno, una pregunta. Para un Salteame de segunda temporada puede ser, ¿por qué no, Bueno, llegó un amigo nuestro, entraron al estudio varios amigos nuestros. También está Gino. Y justamente, Gino, te saludamos y mandamos un temita tuyo. Uno de los mejores temas de Salteame, te queremos. Llegaron a todos. Bueno, va. Cosas que no te puedo explicar. Algunas flores se suelen marchitar. Y es que algunos se olvidan de regarlas. Y así con comienzan a morir desde su raíz. La flor más hermosa se ríe de mí. Dice que no la voy a cuidar. Puede que la hayan olvidado una vez. Mi llanto ahora la hará florecer. Pasado que te dejaron caer, secando la tierra a tu alrededor. Y deja que fluya el agua de mis mares, ya no habrá rencor. Solo nos queda enloquecer los dos. Seguirás despierta. Y cuando tu viaje encuentre rumbo cerca de este humilde mar, nos quedará enloquecer los dos. Saltiame, muchachos criados por Telefe. Seguimos con el segundo bloque de Salteame ante la presencia atenta ahí de Liceo Dota. ¿Tenemos algún saludito o algo en las redes sociales? Sí, queremos mandar un saludo a Enzo Pedroni, que nos está escuchando de Capital. Y a Francisco Castro. A Francisco Castro, que nos está escuchando en este momento. Él es conocido por el hashtag de Buena Castro, que suena ahí en Twitter. ¿Él fue tu musa inspiradora? Sí, sí, se puede decir que sí, porque en el Buena Castro hay varias sensaciones, ¿no? Es como que... uno lo dice así abiertamente en la radio, pero tiene que estar la gesticulación de por medio, ¿no? Como, si yo te digo, buena Castro, no es lo mismo que si yo te digo, buena Castro, ¿entendés? Como, tiene que haber algo de por medio. Tiene que haber un énfasis ahí en las palabras, ¿no? En fin, mandamos un gran saludo a Castrito, ahí que está del otro lado escuchando. Muchas gracias por seguir a Salteame. ¿Tenemos más saludos, capitán? Bueno, yo soy Emilio, soy del equipo de fútbol ciego de Centro Vasco. Les mando un saludo a toda la gente de Salteame. La otra vez cuando estuvimos ahí la pasamos muy bien. Y bueno, a seguir adelante. Y la verdad que le deseamos un feliz año a todos. Así que aguante Salteame. Vamos. Ahí estaba Lelio y Emilio, ¿no? Del este caso estaba solo Emilio deseando las buenas nuevas a todos los compañeros. Del acá. Centro Vasco, hay un programa muy interesante Vasco, también. Fútbol sobre para ciego. Ahí está. Nos contó más o menos la movida del platense en fútbol para ciegos. Estuvo muy bueno, distinto. Todos los programas fueron distintos en realidad. Ese fue el programa que los conocí a todos ustedes. Así que fue muy tierno. Qué nostalgia. Muy tierna, verdad, Aldi, nostalgia. Muy tierna, Aldi. Siempre tierna, Aldi. Sí. Sí, pasaron 3 meses más o menos de todo esto, ¿eh? O no, 4. Sí, ¿no? ¿No? Ya pasó mucho tiempo. Están alejados. 4 meses, me parece. Y la semana pasada estábamos en junio, ¿no? Nah, algo así. El 5 de junio fue el primer programa de Salteame. Y mañana ya 5 de diciembre, o sea, ya tenemos 6 meses, si no me fallan los cálculos. 6 meses, si me fallan los cálculos. 6 meses algún matemático. Y un programa. 6 meses y un programa, exactamente. Muy bien, bien, bien, muchachos. Yo no me tenía tanta fe al principio. De confianza, ¿no? Somos confianzudos los humanos. Pensar que vos en un momento quisiste abandonar la tripulación. ¿Cuándo? En algún momento yo lo escuché de tu boca. Serrucho. Me querían limpiar, me parece. Sí, vos decís. Sí, sí, ahora lo charlamos. Ah, sí, bueno. ¿Tenemos más saludos? Hola, soy Lito Gárgano, de Cultores del Vino, hincha de Gimnasia. Tuve la oportunidad de estar en el segundo programa de Salteame y quiero desde acá mandarle un saludo a todos los chicos de Salteame, a la audiencia, que me hicieron pasar un momento maravilloso que no lo voy a olvidar. Me han hecho muchos reportajes, muchas notas por mi actividad tanto en el vino como en Gimnasia de Lima La Plata, pero esa noche fue una noche muy especial, con gente muy especial, que me la hicieron pasar muy bien. Así que desde acá, el saludo del corazón, que tengan unas felices fiestas y que el 2014 nos trate mejor a todos los platenses. Un abrazo para todos. Emocionantes palabras de Lito, la verdad. Podemos citar algo de su programa. ¿Se acuerdan de la pregunta que le hicieron vía Twitter? La pregunta de cuál era el mejor vino para tener una noche perfecta con una mujer, ¿no? Sí. Entonces él hablaba de un vino espumante, unas buenas ostras, una comida, y decía que ahí estaríamos redondeando la noche perfecta, ¿no? La palabra redondeando era, le venía como anillo al dedo a Lito. Exacto, claro. Es un hombre que, posta, fuimos a grabar este mensaje acá con la producción y el señor nos atendió una hora casi. En un mundo de historia, ese hombre necesita un programa ya, Pablito. Para un saludo de 30 segundos. Muy bien. No, la verdad, uno de los mejores, a mi gusto particular, uno de los mejores invitados de Salteame. Se entrevistó solo, en realidad, ¿no? Prácticamente se entrevistó solo. Era el segundo programa y de golpe parecía un programa. Mira, no, muy, muy interesante, muy cómico. Un grande, la verdad, Lito, le vamos a ir a comprar vino ahí. Sí. Para hacer la despedida. Hay mucha cata, parece, y usted puede ir gratuitamente. Y eso de las 2 de la mañana, Lito ya abre las ventanas, fumen, disfruten. Posta, me lo contó. ¿Estás hablando en serio? Nos vamos a estar me acercando. Miraba a los ojos y me contaba esa historia. Termina el programa y caemos ahí en la bodega. Hay que averiguar. Creo que tienen así un código o algo. Hay que decir la palabra mágica para entrar. ¿Vamos con otro? Bueno, hola, soy Luisina Marciana, estuve en la radio Salteame, quiero agradecer a los chicos por haberme invitado y a la gente que escuchó el programa en el que estuve y que escuchó los demás también. Así que bueno, nada, espero que pasen un buen fin de año y que vuelva a la radio el año que viene porque está muy buena. Un saludo a todos, los quiero, chao. Grande la tatuadora. Este sí. Fue uno de los últimos. Sí, sí, uno de los últimos. ¿Algo para destacar? Que estuvimos viendo los trabajos de Luisina ahí por Facebook. La verdad que dibuja muy bien y tatúa muy bien. Por lo consiguiente. ¿Tenés algún interés en que te tatúe algo? Sí, estuvimos hablando. Me dijo que que podíamos armar una sesión en la que por medio había saumerios. Me dijo que había saumerio de chocolate o algo por el estilo. No sé si fue una invitación a algo por el estilo, pero yo me quiero tatuar nada más. Está muy bien. Y si querés te acompaño. Vamos a ver qué anda. Bueno, si querés me acompañar. Dale, te protejo. Vamos a ir juntos, sí. ¿Vos estabas, Aldi? Qué emotivas palabras la de todos y todas, ¿eh? La verdad que me llega el alma. Nos emociona. Hemos trabajado, parece. Hemos trabajado. Por lo visto hemos llegado y supongo que también al público, ¿no? Acá sí. Los chicos me asientan con la cabeza. Sí, sí. Capitán, vos no estabas en el programa. No, sí? No, pero también yo lo escuché. Eso, yo soy responsable con respecto a lo que toca Salteame, ¿no? Pero me encantó el programa también. Era una muchachita que uno la escuchaba y decía, hey, yo quiero que me dibuje ese árbol que yo hice una vez en mi infancia, ¿no? Donde caían peras revolucionarias. Interesante la charla con la muchacha. No, increíble, muy buena onda que se riera tanto en vivo. Éramos demasiado graciosos, tal vez, para ella. No, una locura. Sí, muy buena energía tenía ella y la transmitía. Falta un saludito más, el último, si no me equivoco, vamos a ver. Dale, vamos. Hola, aguante los maratones y la salud. Soy el padre Vic Dalio. Un abrazo a la gente de Santiago. Ahí estaba el padre Vic Dalio con el mismo problema de Beltrán, ¿no? Un problemita en las amígdalas, me parece, ¿no? Sí, puede ser, ahí se le tomó el pecho un poco, estaba flojo de vientre también. Pero tranquilísimo. Recordamos que el padre Vic Dalio corrió, bueno, un maratonista de aquello, con como 40 y pico de kilómetros. ¿Cómo es que se llama su profesión? Maratonista. No, además, visitador médico. Visitador médico y maratonista, una historia distinta también de Salteame. Sí, sí, sí, que también supo recorrer el mundo gracias a su profesión. Y nada más, bueno, es el papá de Vic Dalio. Ya con eso alcanza. El padre de nuestro manager. Sí. Qué buen programa ese, ¿eh? La verdad que me gustó que venga el papá de Vic. Y Vic se sintió muy cómodo también. Le mandamos un saludo, que debe estar jugando al fútbol. Vendió este humo. Momento. Vos me lo dijiste. Yo no lo querés decir. Al principio de los programas, ¿eh? Vic es un vendehumo. Bastante vendehumo. No sé si no está. Igual te extrañamos. Sí, volvé. Estás jugando a la pelota, muchacho. No creo que nos esté escuchando. Bueno, en algún momento puede que lo escuche. Va a sonar. Bueno, ahora llegamos para la presentación de la última banda de este año salteamista. Tenemos la presencia estelar de Pepo y Lorenzo, Lorenzo y Pepo, sí, que son una banda platense. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. A ver, que uno tome el mando acá y charle. Loli. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos más o menos tu nombre primero. Bueno, Pepo, Rodrigo. Y Lorenzo, supongo que serán ustedes dos. Sí, Lorenzo en mi caso, Pepo acá al lado. Ahí está. Jugadores de Los Ángeles Barney. Sí, tal cual. Jugadores de Los Ángeles Barney, un torneo que jugamos, que lo conocemos, sí, a Tommy de ahí. El último campeón, vale bueno mencionarlo, la valla menos vencida. Sí, está bien. ¿No? Fair play. Después vamos a charlar. Así que, bueno, tiene una banda. Un dúo. Arrancamos en junio de este año. Fue un domingo de mates. Que zapada. ¿Surgió? Y surgió, y bueno, dale. Y ya metimos 3 fechitas en el Moura. Ah, mira. Así que vamos por este camino. Este es el camino. Y sí, ahora fin de año. Pasada Navidad, nos vamos para Gessel. Unos vamos días. A, nos vamos van a ver a probar allá. Suerte allá. Nos vamos a ver allá, así que cualquier cosa que necesiten, vamos a estar ahí la primera quincena. Sí, sí, nosotros por ahí vamos unos días y volvemos por una cuestión de trabajo, pero claro, aunque sea para ir y repartir un par de cosas, a ver si podemos tocar en algún lado. Claro. ¿Y qué género maneja más o menos? Bastante amplio, porque generalmente arrancamos con temas de reggae, después pasamos a algo más rock nacional. Y terminamos ya con ponerle Bersuit, La Vela Puerca, Manu Chao. Claro, una gama bastante amplia. Sí. Así sí, que bueno, muéstrenos lo que hacen. Salteame los escucha. Dale. Llevan al lutero, otro mes ha fracasado el funeral, y en el barrio se relame la pancarta, avivando al modelo para armar. Baila, baila, loca en boca para el corazón, pero otra vez, y el muerto regresó. Que era extraño en esa orquesta, y aburría de sonar el sol mayor. Yeah. Ese palo que te amasa, que te afofa, que te aplasta, vos lo usas para matar, vos lo usas para matar.

Participarán todos los talleres del Olga. Exposiciones. Pintada de murales. Charlas de debate. Poesía. Milonga. Radio abierta. Intervenciones. Fiesta. Comidas populares. Bandas en vivo. Y más, pero mucho más. ¿Cuándo? Este 5, 6 y 7 de diciembre. Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Para más información, Facebook Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de... Hagas esto por oh, la iglesia. Prevención y la defensa. De... Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. ¿Conocías el Olga, Marcel? No conocí el Olga, pero volver. Pero volver. Los miércoles a las 2:11, ¿veniste? Genial, ¿no? Genial. ¿Érase una vez en México? Una historia que comienza en el desierto. Acá. Estoy en la frontera de Tijuana. Me siento muy solitaria, pero... Pero cuánto viento que hay aquí. Hola, nena. ¿Qué es esa plantita que tenés ahí? Hola, ¿quién eres tú? John. John, ¿de dónde vienes, John? De Buenos Aires. Ah, yo he pasado por ese lugar. ¿Por el barrio de San Isidro? Sí, he pasado. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué pretende usted de mí? Te iba a preguntar por esa plantita que tenés ahí. Tiene una pinta de que pega re fuerte. Esto no es mota, cabrón. ¿Usted qué pretende? Si no es mota, ¿qué es? No sé, yo pienso que usted tiene que probarla primero. Me han dicho que es muy buena. ¿Y esta planta cómo es? ¿Enrolla? ¿Se mete en...? ¿Qué, se fuma con pipa? ¿Cómo es? Estos dicen que es una planta psicodélica, le llaman peyote. Yo no sé. ¿Peyote? ¿Peyote? ¿Qué es eso? ¿Peyote? Mira, cabrón, no se sobrepase conmigo. Estoy preguntando por la plantita nada más. O sea, tiene una pinta, te la agarpo $30. ¿$30? Ay, no sé, déjamelo pensar, la verdad que no lo usé. Me siento una suertuda, igual estamos acá con vida en la frontera de Tijuana, esto es medio peligroso. Yo te explico la situación, yo tengo que pasar a Tijuana, tengo una joda acá, a 15 kilómetros, necesito pegar el peyote ya. ¿Me lo vendés? Bueno, está bien, negociado, aquí me siento muy a gusto, No, cabrón, viene la migra, nos va a llevar preso. Rescátate y guarda. Bueno. ¿Qué hacen aquí, muchachos? ¿Quién es usted? ¿Qué hacen aquí ustedes, forasteros? ¿Qué están haciendo aquí ustedes en esta situación medio rara? Yo estoy acá en la frontera a punto de cruzar a Tijuana. Tengo una fiesta acá nomás. Estaba preguntándole a la señorita indicaciones nada más. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero soy un policía migratorio que está rondando por aquí. Le aseguro, oficial, que no estamos en nada ilegal en este preciso instante. ¿Usted de qué nacionalidad es? Porteño, de la ciudad capital de Buenos Aires. Me caen muy mal los argentinos, ¿sabías? No estoy en nada ilegal, o sea, tipo... ¿Y la línea quién es? ¡Pinche pato! Pero váyase de aquí, usted no es bienvenido en la frontera. Usted no es bienvenida aquí, señorita. ¡Huevón! Muéstreme su documento, por favor. Pues yo no tengo nada aquí, yo soy la nieta de Frida, usted no ha visto mi única ceja. ¿Frida cuánto, señorita? Frida Kahlo. Yo soy la nieta de ella, la mismísima. ¿Qué está escondiendo entre sus manos? Pues nada, cabrón. Déjeme agarrar eso. No, cabrón. Esto es mío. Huevón. ¿Quién se piensa que es usted? Oficial, ¿le puedo invitar algo de tomar acá para tranquilizar, para poner paño frío a la situación? La verdad que no puedes, compañero. En el calor del desierto, aquí, usted precisa algo para tomar. Me va a tener que seguir, señor... ¿Señor cuánto? Señor argentino. Chau. ¡Qué maldito! ¡Se me ha ido el argentino! ¡A la fuga, pinche vato! Y aparte usted que se quiere sobrepasar conmigo también. ¿Usted quién se cree? ¿Qué? Yo soy la nieta de Frida. Necesito sus documentos, señorita. Pues yo me llamo Laura de las Merceditas Guadalupe. Y a mí usted se me quiere importa, sobrepasar conmigo. Y a mí me importa un bledo, señorita. Necesito su documento, por favor. Si no, la voy a tener que llevar. Ah, esta migra. Y encima este chamaco que se fue y me dejó sola con usted. La verdad que no me siento nada a gusto aquí, ¿eh? Ay, Dios. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá defenderme de este malandro? No. ¿Cómo es esto? ¿Qué tipo de entrada me está dando usted a mí? Eso es el Chapulín Colorado. En México existen más superhéroes, maldito cabrón. ¿Y usted quién es, señor? Yo soy el mismísimo Capitán América Latina. Vengo desde la República Federal Salteamista. Yo tenía una tarde tranquila y de repente tengo tres personajes enfrente mío. Tranquila y molestando aquí a una pobre muchacha que trata de vender su planta medicinal que su abuela le dio en una pequeña choza perdida en lo profundo del sureste mexicano. Yo estoy defendiendo al imperio estadounidense, y señor. Se le nota en su ropa toda blanca y bien planchada por una mujer que debe ser una esposa rubia. No nos estamos entendiendo, señor. Creo que lo voy a tener que llevar a usted también. A mí no me puede arrestar, yo no pertenezco a la ley, yo pertenezco a todo el continente. ¿Usted? ¡Cabrón! Él es el capitán de América Latina, ¿pero usted quién se cree que? Yo soy el policía que los va a arrestar a ustedes dos. ¿Ah, sí? ¿Así tú crees? Vas a tener que pelear conmigo entonces. Pues, ¡vamos! ¡Ey! ¿Dónde están? ¿Qué se pelean? No, por favor, no se peleen. Acá en la frontera, esto es un desastre. Justo nos peleábamos lejos de cámara. Teníamos que... ¡Maldito, toma! ¡Toma! ¡Maldito! ¡Mi pierna! ¡Hijo de perra! ¡El imperio no podrá! ¡Otra vez! Me llevaré la planta esa. ¡Ay, basta! ¡Basta de pelear! ¡Basta de pelear, por favor! ¡Gatita! ¿Me oye? ¿Quién ha aparecido, pues? Soy yo, soy León. ¿Tú eres tu abuelo? ¿Tú eres mi abuelo, León Trotsky? Exactamente. Cuéntame, porque a mí mi abuela no me ha contado nada. ¿Usted ha tenido una aventura con Frida, puede ser? Hemos tenido, sí, una pequeña aventura mientras Diego salía a pintar murales. Diego Rivera, ¿puede ser que ha sido un cornudo? Yo no diría eso, pobre Diego. Pero... era muy bueno. Pero usted ha tenido una aventura con mi abuela. Usted se ha sobrepasado con mi abuela. Se hace el revolucionario. No te vengas a pelear ahora con él. Él vino a salvarnos. Escucha la música. Bueno, León, por favor, ayúdenos. Esta gente, mira cómo se pelea. Mira cómo se está en la ribera. Tú dale de la plantita, Leatita. ¿Qué hago? Dale ¿qué de hago? La plantita. Dime qué hacer porque no entiendo. Dale de la plantita. ¿Le doy la plantita a quién? Dale a los dos que se están peleando. Así dejan de pelear. Gracias, abuelo. Te mando un saludo muy fraternal desde aquí, abuelo. De nada. Gracias por salvarme. De nada. Al final usted me ha salvado. De nada, Beatita. Bueno, le voy a dar esta plantita, a ver. A ver, señor. ¿Cómo arreglamos policía esta situación, señor Guitar? ¡Policía! Oye, migra, toma esto. Usted que está muy nervioso. Toma este gajo. Me lo voy a llevar. Es como un tilo, pruébalo. Pruébalo, tío. Me lo voy a llevar para ver qué puedo hacer con eso. Porque no, pruébalo de alguna ahora, manera, por favor, capitán, usted cálmese, pruébelo ahora. De alguna manera hay que arreglar esto, si no, los voy a tener que llevar definitivamente. Pruébalo, yo sé lo que le digo. Me lo llevo. Muchachos, esto salteame, y porque toda la gente está escuchando del otro lado, nos vamos a despedir con otro enganchado. Súmense al Facebook, súmense al Twitter, loco, que lo hacemos a pulmón esto. Dale, va. Hoy te vi de la mano con él. Y me quise morir, pero no. ¡Esa! Hoy te vi de la mano con él. ¿Qué? Saltiame, muchachos criados por Telefe. Y así comienza el tercer bloque de la primera temporada de Saltiame. Después del intento de radioteatro que quisimos llevar a cabo, no sé si lo logramos con mucha exactitud. No sé qué te pareció. Dicen que para el arte no se lo puede encasillar, ¿no? Fue mi primera faceta como actor. Jamás había tratado de interpretar a nadie. Te noté bien con el personaje de policía. Me queda bien la gorra. Se puede decir, ¿no? Me queda bien la gorra. Acá la gente asiente con amigazo. La cabeza. Le queda bien. De Walking in the Moon, de Police. Ah, sí. Yuta, gorra. Bueno, dejamos los bardos para otro momento. Nos cagamos a trompada a la entrada del Olga ahora. Bueno, tenemos que hacer una mención especial al productor Juan Paramio y a nuestro operador Pablito, que fueron los únicos que estuvieron durante los 27 programas de Salteame. Así que bueno, te vamos a pedir una reflexión y a ver qué es lo que te dejó o no, y qué es la crítica, qué nos tenés que decir, querés que volvamos a... Constructiva, no? Siempre, ¿no? La crítica. Una reflexión. Bueno, no, un programa que ha crecido a medida que han pasado los programas, ha crecido mucho. Un programa que me divierte, un programa que me deja meter efectos a lo loco, cosa que me gusta mucho. Muy bien, vos también mejoraste en eso, ¿eh? Sí. Es que ustedes me han dado la posibilidad, es con el programa que más puedo jugar, digamos, sonoramente, así que... Exactamente, son como un experimento para mí y para los sonidos que puedo emitir desde la PC. Así que muy contento, la verdad. Bueno, vamos a ver si entonces nos das el visto bueno para un regreso. ¿Serías nuestro operador el año que viene? Bueno, eso habría que charlarlo. Habría que hablar con el gremio de operadores, con el gremio, con la radio en general. Pero yo creería que sí. Si ustedes vuelven, yo voy a estar acá. Perfecto. Seguramente. Ya lo tenemos a Pablito, joya. Muy bueno, gracias Pablito por la crítica constructiva. Te bancamos. Gracias. Y bueno, y que no se esconda el productor igual, ¿eh? Si podemos pedir unas palabras de productor, ¿por qué no? El productor más cobarde de los medios de comunicación de la República Argentina. El productor del año, ¿no? Pero el productor radial del año, a ver, unas palabras, por favor. Gracias a Pablito por todo el tiempo que nos bancó. Y no sé, a todos ustedes, chicos, la pasé muy bien. Gracias. Te queremos, Juan. Te queremos, sos Juan. Sos tímido, te queremos. Gracias, Juan, gracias. Bueno, contentos, ¿no? Contentísimo. Llegando al final. ¿Y vos cómo te sentiste? Yo estoy joya, con el estudio lleno, todos amigos. Todo contento, buena, sigue buena la fiesta. Y seguimos acá, ¿no? Con unos temas de Lolo y Pepo. De, ¿no?, Pepo y Lorenzo, ahí está, siguen, están acá dentro del estudio con nosotros. Van a hacer otro temita, ¿o no? Vamos a hacer otro temita más. Es un compiladito de rock nacional. Antes le queríamos agradecer, de verdad, la posibilidad que nos dieron de tocar un ratito acá, de difundir lo que nosotros hacemos. No, gracias a ustedes por venir. Y bueno, si tienen que tirar algún chivo, este es el momento. No, vamos a estar... estamos grabando un tema ahora y estamos terminando ese tema para salir a tirarlo a los diferentes bares. Muy bien. Entonces, ¿los escuchamos? Por favor. A ver. Bares y café, tienes que olvidar, nena, no podés. Y era un escritor, se la daba de más perfecta que injusticia media voz. La vida es un libro útil para aquel que pueda comprender. Siento confianza en la balanza que inclina mi pared. Despertar es gris y en cunas con barrote. Siento remolonearme en sábana de escombro. Me da de amamantar chupetes con cianuro. Vivir solo es morir con los ojos abiertos de par en par. Y algo por donde salir a andar. Y es un estupendo día, es un buen día de sol. Las parejas de la mano muestran todo su amor. Y hay judíos y hay cristianos, negros, rubios, transformados. Hay de todos. ¿Y qué pasó? Todos cantan, en las colas todos bailan. cuánta alegría hay en la ciudad. Y yo soy un marciano que no hay en ninguna mano. Y en el culo un gran chute le harán. Parece que se ha legalizado algo y no lo sé. Parece que se ha legalizado algo y no lo sé. Un Hitler asustado que cuando hace los mandados guarda el vuelto para poderse engramar. Me refugio en la poesía, que es mi droga preferida, ante tanta cocaína universal. Con un corazón tan confundido, que se queja con latidos, para estar vivo no alcanza con respirar. Y es que así yo aprendí a ser argentino, con psicólogo incluido, y a morir sin que lo noten los demás. Y a ser la puta que te soba, que te chupa las pelotas, mi culito nunca debe protestar. Y si viene y entra por esa puerta, y yo me muero. Fantasma o no, vos en el elenco. Y brillo loco en la bandeja, están sus ojos negros. Pero ya basta, sabemos que terminó. Dale, Dolores, no llore, dale, Dolores, no llore, dale, Dolores, no llore, no. Todo pasa. Abre ese vino, brinda conmigo, brindo porque somos amigos por vos. ¿Qué pasó y lo que pasará? Cuando la noche es más oscura, se ve en el día en tu corazón. Gracias. Salteame, un programa completo con jugo, huevo y mayonesa. Me estoy por largar a llorar. Se termina Salteame, se termina este 2013 radial. Y bueno, muy contento de haber llegado hasta acá, de haber llegado hasta el 27 programa. Como, y nada, orgulloso del equipo. Vamos a ver si volvemos. 12:05 de la noche ya termina Salteame, el último programa. Muy a gusto también me siento acá. Y bueno, esperemos vuelva Salteame segunda temporada. Esperemos, esperemos. ¿Tommy? Nada, nos despedimos orgullosos de todo lo que se trabajó, cómo progresamos a lo largo de cada uno de los programas, siempre mejorando un poquitito, ¿no? Como principiantes que somos. Como principiantes que somos, supimos estar a la altura, creo yo, ¿no? Así nos despedimos a lo grande con los muchachos y nada más queda que darle saludos a los pibes. Muy bien los muchachos de Pepo y Lorenzo, la verdad la rompieron, sí. Agradecidos, una banda más de Salteame. Sí, Pepo y Lorenzo creo que son así en Facebook, si usted los busca, los tiene ahí. Buenísimo. Vamos a estar rebotando por las redes. Lo rebotamos por nuestra página. Bueno, mandamos saludos a todos los que nos siguieron a lo largo de largo de toda la temporada. A todos los pibes, a Checha, a Rodo, a Checha Facu, y a Rodo que nos siguen hoy. A Pucho, a Jarita que estuvo acá presente. A Castrito, bueno, a Castro que estuvo del otro lado. A Ginito que lo tenemos acá en el estudio. Algún saludo, hermano. Vos fuiste un artista exclusivo de Salteame. Escuchamos tu tema hoy. Hola chicos, muchas gracias. Sí, te veo buenísimo. Contento. Sí, sí, me dijeron que diga lo que quiera y lo que quiero decir es que muchas gracias por haberme permitido ser parte de la programación de ustedes, la pasé muy bien y gracias también por permitirme estar en sus vidas, que son unos amigos increíbles. Muchas gracias. Me van a hacer llorar, capitán. No, no, muchas gracias a todos los que nos escucharon, nada más. Todos los que nos escucharon y a los que nos van a escuchar, ¿no? Si volvemos el año que viene. Esperemos, esperemos. ¿Le damos el cierre que hay que darle a Salteame? Gracias totales, diría Gustavo Cerati, y nos vemos el año que viene. Chau, chau, chau, chau, chau. Yo estaba retirado, yo estaba retirado. Una pregunta, ¿a lo cual Sandro? ¿Hubo prendas ahí? ¿Tiraron prendas? ¿Dónde cantaba este muchacho? Este muchacho recorrió el país. Ah, el país, mirá. Sí, sí, sí. Su target era el de los cumpleaños de 15. Hace aproximadamente 7-8 años había un cantante llamado Sergio Alejandro. Muchacho criado por Telefe. Muchacho criado por Telefe. Fuerte el aplauso para Sergio Alejandro. Se presenta en vivo Sergio Alejandro. Un sentimiento y los bellos de mi corazón. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegado como afuera, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar igual que baila el mar con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón, dos bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar y vamos a probar robar el arte de volar. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar. Es bailar. Fuerte aplauso para el regreso. Sergio Alejandro en vivo, señoras. Sergio Alejandro en vivo estuvo acá a través de Radio Nauta. Estuvo cantando en la ciudad de La Plata. Por favor, para todo el país, porque para todo el mundo entero, viejo. Para toda la galaxia, Sergio Alejandro. Fuerte aplauso otra vez. Gracias, gracias, Santiago. Grande Santiago.